SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Hoy tenemos otros sonidos, otras aves, acordes con la primavera. Exactamente, ha comenzado la primavera y entonces nos acompaña un zorzal. Claro, y les recordamos que al zorzal y a nosotros nos pueden escuchar también por www.lacolectiva.com.ar. Hoy, 30 de septiembre de 2010, en la conducción Pochi Goodman y quien les habla, Abel Ali, en la operación técnica Diego Domínguez, en la creación de la apertura Nacho Nesprías, con la participación de Rodolfo Dieringer y Sofía Negri. Un tío de la nube, decía Pucci. Pucci. Así es. Bueno, quien quiera comunicarse con nosotros durante la emisión del programa puede llamarnos al 4958-1037 y también para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. ¿Te gustó el zorzal? Me encantó, porque aparte tengo nidos de zorzal en casa. ¿Sí? En el patio de atrás de tu casa. Exactamente. Bueno, este zorzal vive en el pasaje donde yo vivo, acá en Caballito. ¿Lo grabaste en estudio de grabación? ¿Sacaste todos los aparatos afuera? Yo estoy medio nervioso en el programa de hoy porque mi profesor me está escuchando y entonces... Hace bien. El profesor que me enseñó el programa de edición. Entonces, saqué el grabador al balcón, lo dejé allí y entonces el zorzal que se instala en un fresno que hay en la vereda, allí cantaba y quedó registrado. Bien, quedó registrado para la posteridad. Porque estamos en Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, recuperé los papeles que me había manoteado recién Rodolfo, que me agarró todos los papeles y yo no sabía por dónde tenía que empezar. Porque está con mucha energía. Está con mucha fuerza. Vos sabés que el martes 28 de esta semana se realizó un viaje por la ciudad en Ecobús. La línea 62 que hace Constitución Retiro puso en marcha este colectivo que es un híbrido diésel eléctrico no contaminante. Esto es lo que apareció publicado en los periódicos. Puede ser, quizás yo no lo vi. Bueno, en la presentación estuvo el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, quien expresó: con este vehículo en la ciudad de Buenos Aires demostramos que se puede trabajar entre el sector público y el privado para mejorar la vida de los vecinos. Bueno, bien, yo no sé bien si alguien alguna vez se había opuesto en la historia a que el sector público y el privado de alguna forma regulada estuvieran articulados. Esto es una novedad absoluta. El ómnibus este, el bondi este, vamos a llamarlo como se dice en Buenos Aires. Entre el sector público y el privado. Es la primera vez que se está haciendo. Pues en la historia. Yo creo que en realidad nosotros vivimos una ficción hasta ahora. La ciudad de Buenos Aires no existía. Hace 3 años empezó a ser la ciudad de Buenos Aires. Claro. Antes no había nada. Acá esto era un páramo y vivíamos en una ficción. ¿No es así? Y se empezó a hacer realmente Buenos Aires hace 3 años. Y ahora tenemos como consecuencia de esta de este criterio, de esta concepción de articular lo privado y lo público, tenemos el Ecobondi, no, el Ecobús. Bueno, resulta que nuestros amigos... Es buenísimo Ecobondi. Ecobondi suena más lindo, ¿no? Más porteño. Vos sabés que nuestros amigos del lago de Palermo... Sí. Nos enviaron un correo con un montón de imágenes, como 25 imágenes, porque resulta que el Ecobús se presentó el domingo pasado, 26 de septiembre, también en el lago de Regatas y ahí en los alrededores, en el Parque 3 de Febrero, en Palermo, nuestro Palermo de siempre. ¿Viste la foto, Rodolfo? No la abrí. Pero caramba, acá el único que abre el correo, el único moderno. Pero puede todo, llega temprano. Hoy de horario, temprano. No puede abrir también. También va a abrir el correo, ya es demasiado. Bueno, y resulta que nos mandan este correo con las 20 y pico de fotos con un título que dice: la presentación del Ecobús agrega un ingrediente insólito al entorno de descontrol ecológico. Resulta que vos empezás a ver las 25 fotos y hay... decenas de coches estacionados sobre el pasto. alrededor del sector que se está utilizando para esta presentación. El Ecobús estacionado allí. Un montón de carpas instaladas con promoción de diferentes artículos, algunas sobre las calles aledañas, otras directamente sobre el pasto. Puestos de ventas de remera de todo tipo, montones de puestos de venta. Esto es lo que muestran las imágenes, es impactante. Y cómo se armó ahí, lo llaman un mercado persa, los amigos del lago de Palermo. Y nos recuerdan los amigos del lago de Palermo que en las plazas y parques de Buenos Aires está prohibido hacer publicidad, estacionar sobre el pasto y hacer actividades comerciales. Pintoresco esto, ¿no? Porque resulta que el ministro de Ambiente y Espacio Público estuvo viajando por el Ecobús por la ciudad. Resulta que no se dio cuenta de que el domingo de semejante desbarajuste se estaba haciendo en los lagos de Palermo. Es un la presentación de un... De una unidad solamente. De una unidad. Bueno, la cuestión es que, ¿uno qué puede pensar alrededor de esto? Yo tengo una idea y por ahí la redondea un poco Rodolfo, si te parece. Leí el otro día, no sé en dónde, la cuestión de que cuando se lucha contra los reyes en la Europa aquella de los reyes absolutistas, se estaba luchando con pensar al Estado como propiedad de los monarcas. Aquel famoso rey inglés, no, francés, que dijo, el Estado soy yo, un Luis, el Estado soy yo. Después contaban en el artículo que había leído, que no tengo ahora el autor, otras observaciones muy interesantes. Alaska es vendido por un rey de Prusia, si mal no recuerdo, que lo vende a los norteamericanos y bueno, se embolsa la plata si Prusia era de él, ¿correcto? Eso era usual, digamos. Eso era usual. No, no, por supuesto, era el Estado absolutista, eran propios de los tiempos. A lo que se pasa es al Estado como roles. Es decir, quien es elegido para cumplir una función estatal desempeña como funcionario una tarea y esto no hace que el Estado sea propio. El Estado es de todos. Él cumple un rol. Digo esto por lo siguiente. Si usamos el espacio público como propiedad para desparramarlo, para hacer lo que queremos allí entre actividades económicas, entre publicidad, una cosa y la otra, estamos retrocediendo al Estado absolutista. Estamos retrocediendo a un uso primitivo del Estado. ¿Qué opinas? Opino que es democrático lo que está haciendo el Estado o el gobierno de la ciudad, porque en el fondo, ¿por qué solo tienen derecho a utilizar los parques los desocupados, los que venden baratijas en el Parque Centenario, los que están en la calle sin trabajo, mendigando, vendiendo algún producto de elaboración propia, comestible, ofreciéndolo por las plazas? Ellos también tienen derecho a... O sea que sería algo así como una socialización del espacio público. Lo usan todos, los que tienen que dormir allí, los vendedores ambulantes y los vendedores más pitucos que van con unas carpas fashion a vender productos carísimos. Ustedes se enteraron ahora en la feria, por ejemplo, en la feria que está en Colpayo y Vallese, en el barrio, los puestos municipales están obligados a ser pintados con los colores del PRO. O sea que los carritos esos que venden en la calle son de color amarillo. Obvio que se lo tienen que pagar los propios dueños o los que hacen el comercio desde la feria, con el logo del gobierno de la ciudad promoviéndolo. Así pero que... habrá sido una casualidad. Bueno, amarillo y verde queda bonito. Amarillo y verde queda bonito. Bueno, todas estas imágenes... No, yo creo que hay que hacer un pleito porque nosotros tenemos derecho de autoría como SOS Caballito con el amarillo y negro de la escarapela con el sol. Ah, tenés razón. Lo primero que empezamos, antes del PRO empezamos a usar el amarillo SOS Caballito. Nosotros somos del 2006, ellos vinieron en el 2007. Tenés razón, che, tenemos que hacer un juicio. Seguramente, sí, en Nueva York, en los tribunales de Nueva York. Bueno, hemos descubierto, esto es una primicia prácticamente, que esta gestión está socializando el espacio público. Todas estas imágenes, amigos, las pueden ver en amigos-medio del-medio lago de Palermo, una asociación amiga. ¿Un temita musical? Claro, vamos a matizar con Confesión del Viento de Juan Falú y Roberto Giacomuzzi, interpretado por Liliana Herrero en su álbum Confesiones del Viento, editado en 2003. El viento.

del ferrocarril Sarmiento, acá en Caballito. Toda esa zona que uno pasa por el puente y ve tierra por un lado y tierra para el otro. Tierra por un lado, tierra para el otro, y una vía que pasa por debajo del puente y se pierde en el horizonte hacia ambos lados. Bueno, allí hay unas cuantas manzanas, hay unas 16, 18 manzanas, en una época decíamos 17. La cuestión es esto, la idea de la rezonificación es que en la actualidad esas manzanas están zonificadas como uso futuro. Es decir, de que podría hacerse, bueno, alguna cosa luego que se cambie la zonificación. La propuesta de pasarlo a uso parque es garantizar de que no se pueda construir cosas dentro de esa superficie. Este es el interés que la gran parte de los vecinos de Caballito, tenemos sobre eso. Ahora, resulta que una no amiga, por decirlo de una manera elegante, de SOS Caballito, la legisladora Silvina Pedreira, que es presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, tiene medio cajoneado ese proyecto. Lo tiene muy frenado, está sentada sobre ese proyecto. Hoy me contaba Gustavo Desplats, que es asesor allí de Joures, del bloque Igualdad Social, que ella está motorizando otro proyecto, un proyecto que es el viejo proyecto del ingeniero Juan Pablo Schiavi, que durante bastante tiempo estuvo al frente de la ADIF, de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado. Resulta que es un proyecto que... Vos tenés algún dato ahí, ¿no? De ese proyecto. Es porque el proyecto... La cuestión es esta. Hay una ley de la Nación. ¿Vos tenés presente eso, Rodolfo? Sí, hay una ley de la Nación que establece que de las tierras públicas se puede destinar hasta un 65% para uso público y un 35% para emprendimientos privados. Sobre la base de esta legislación es que se apoyan estos funcionarios intentando desconocer lo que es el planteo que las distintas organizaciones del barrio hemos hecho en la Comisión de Planeamiento Urbano, que es que hagan uso de la potestad que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es rezonificar el uso de estas tierras. Eso no depende del Estado Nacional, eso depende de la ciudad. Y la ciudad puede rezonificar esas tierras haciendo que su destino sea no uso futuro, lo cual permitiría privatizarlas, sino hacer que sean uso parque. El uso parque desestimaría que cualquier privado desestime interesarse por esas tierras, puesto que no podría comercializarlas. Entonces, en esto nos están metiendo en una trampa, porque en la medida que este proyecto se dilate, la posibilidad de que esto se transforme en un gran parque es cada vez más lejana. A mí me gustó como lo dijiste cuando estábamos antes de empezar el programa. Esto de que nos van a dar una maceta y vamos a tener que aplaudir. Exacto. ¿Por qué? Porque si vos estás hablando ya no de 17 hectáreas, como hablan ahora, que el proyecto dice claramente que son 12 hectáreas, ya nos están rebanando casi una tercera parte del territorio. De lo que queda de las 12, si vamos a aplicar 65 y 35, vamos a estar hablando de una parte que va a ser privatizada, 35%, para venderla y financiar proyectos privados. Y lo que queda, que es el 65% de esas 12 manzanas, va a hay que descontarle la parte que se utiliza para las calles, para alguna repartición de uso público, como en algún momento nos dijo el arquitecto subsecretario de Planeamiento Urbano Héctor Lostri, que nos decía, y bueno, pero esta es la oportunidad histórica que tiene Caballito como comuna de encontrar su propia identidad. ¿Por qué no pensamos en tener en ese territorio el centro de gestión y participación comunal, la comisaría, como eran en los viejos pueblos y en las ciudades que se fundaban? Tener todo alrededor de una plaza. Bueno, podríamos en esta oportunidad tener esto ahí. Sí, lo que se olvidó de decir el arquitecto Lostri es que cuando se fundaban esos pueblos en el medio del campo, claro. No en Caballito, donde conseguir un espacio verde es cada vez más difícil. No, acá lo que hay que tener claro. Empleado del negocio inmobiliario, Lostri, eso ya lo sabemos todos los vecinos de Caballito. Lo sabemos todos, pero lo que tiene que quedar claro es que hay una sociedad puesta de todos funcionarios, como él se jactó, desde el primero al último en la historia de los gobiernos de la ciudad, todos somos profesionales. Lo que no agregó es que son profesionales al servicio del estudio de la ley para ver cómo violarla, cómo transformarla, y burlarse de lo que es esto, que es el bien común. Y cuando no dicen la verdad, por ejemplo, ¿dentro de qué parámetros los podríamos ubicar? Cuando en una de las tantas reuniones que tuvimos los vecinos de SOS Caballito, y el señor Lostri estaba delante nuestro y nos dijo cuando las dos torres de Colpayo no tenían ni un piso, ni un hierrito, ni nada. Está todo vendido. Sí, está todo vendido, es esto. Trabajan para el ellos negocio inmobiliario y no al servicio de las mayorías. Ellos no al están servicio todos de los vecinos. Vendidos. Hoy conversando con Gustavo Desplá me contaba además que el proyecto incluye, el viejo proyecto de Juan Pablo Schiavi, incluye, que es el proyecto que está sosteniendo Nación, el Ministerio de Planeamiento de la Nación, lamentablemente, es... también allí me contaba, a ver, acá lo tengo escrito, 9 bloques de edificios. Que lo que se está viendo es la cuestión de bajar un poco la altura, pero que es una cantidad de metros cuadrados infernales. Él estaba tratando de hacer la cuenta de qué cantidad de población estaba metiéndose en eso, porque está pensando que son como más o menos 6-7 caballitos nuevos. En Caballito Nuevo estamos hablando, tenemos una diferencia y la vamos a tener que pulir con Gustavo. Yo estaba hablando de casi 2.000 habitantes nuevos. Y él me estaba hablando de 4.000. O sea que si tenemos todo eso, 6. Se escuchan como bocinazos, ¿no? Si tenemos todo eso. Se acercan, la se acercan. Si tenemos ahí, vamos a poner 2.000 habitantes. Por 6, estamos hablando de meter en Caballito otros 15.000, 20.000 habitantes. Acá, que estamos... Mira, llegó un delivery. Claro, es esto lo que pasa, ¿no? La cuestión de que en Caballito ya no se puede circular. En Caballito vos tenés los bocinazos porque la gente se pone nerviosa porque no puede pasar de un lado para el otro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a meter a Caballito 15.000 personas en 9 bloques de edificios. Al ladito del Parque Centenario, del Bicentenario, con vista al parque, y nos quedan 2 manzanitas de parque. Esto es lo que nos queda para los vecinos que estamos acá. Es que la función pública uno tiene que admitir que están con un concepto que es hacer uso para hacer negocios, no una función pública en función del bien común. Eso lo podemos creer los ciudadanos comunes, pero quien está en funciones de gobierno está pensando en ver cómo usa el Estado para hacer negocios privados, todo el tiempo que le toque su función. Tal cual, están pensando la cosa de que las ideas que a ellos se les ocurren son las mejores del mundo, y lo que tendrían que hacer es bajar a los barrios y empezar a preguntar a la gente qué es lo que les parece oportuno que hay que hacer aquí. Si interesara al bien común, sí, pero si a mí me interesa el negocio privado, ¿para qué voy a bajar? Sí, tenés mientras razón. Menos gente venga, estoy mejor, más cómodo. Así que vecinos, atención, nos vamos a tener que estar juntando para unas cuantas movidas para pelear por cada metro cuadrado del Parque del Bicentenario. Va a haber 2 motivos. Uno, para alegrarnos. Este fin de semana está el primer festival de tango de Almagro, que va a ocurrir este viernes primero, este sábado 2 y el domingo 3. Estos días, dentro de un rato vamos a estar comentándole las actividades y los tangueros que están allí. Y también vamos a estar convocando dentro de un ratito para el... ¡Ay, me olvidé! El miércoles. Miércoles 6 en Pujol y... Gaona. Avenida Gaona y Pujol a las 7 de la tarde. También les contamos en un momentito... ¿no te parece ahora? No, les contamos después. Vamos a una pausita. ¿Sí? ¿Hacemos así? Vamos a una pausa musical. No, sin pausa musical. Sin pausa musical. Porque estamos sobre la tanda, ¿sí? Nos encontramos en un ratito. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. el aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por la colectiva 102.5. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que si nos quieren llamar, lo pueden hacer al teléfono 4958-1037 y también nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar, que se escucha precioso. Se escucha precioso y aquí estamos charlando en esta noche del 30 de septiembre del 2010, aquí en el barrio de Caballito, por FM 102.5 La Colectiva. En este septiembre porteño. Porteño porque estamos acá en esta ciudad. La semana pasada, Sofía Negri nos había empezado a contar una experiencia que había vivido, que un equipo, una ONG, es sí. Así, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Silsa. Había llegado a su escuela y había hecho una experiencia. Sí. Una experiencia que consistía, vos lo habías empezado a contar. ¿Por qué no contás otra vez? Bueno, porque se olvidaron nuestra audiencia. Está bien. La experiencia fue sacar a los alumnos del cuarto año a la calle con sillas de ruedas y algunos nos vendaron los ojos y nos dieron bastones, como los que usan los ciegos, y dar la vuelta a la manzana, turnándonos para estar en la silla de ruedas y... No los largaron solos, digo, los iban acompañando, ¿no? Sí, si no, sí. Se hubiesen estrolado contra... ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué sensación? Y fue como muy abridora, nos abrió los ojos a todos la experiencia, porque... Mirá qué curioso, vendarse para abrir los ojos, ¿no? Sí, exactamente. Uno como que siempre mira las cosas de afuera y trata de ponerse en el lugar y trata de pensar lo mejor para los otros y siempre trata de incluirlos, pero de verdad estar en una silla de ruedas y moverse en una silla de ruedas y... tener que hacer todo eso te hace como darte mucho más cuenta de todas las cosas que están mal arquitectónicamente en la ciudad y todas las cosas que se pueden cambiar muy fácilmente para que todos podamos circular bien y igual. La cantidad de obstáculos que va encontrando en la vida cotidiana esta gente para poder, la gente que padece alguna capacidad especial para poder desplazarse, ¿no? Sí. Son los obstáculos arquitectónicos y urbanísticos. Ajá. Se llaman las barreras. Y que son unos cuantos, ¿no? Vos tenés, sí, una listita por ahí, ¿no? Sí, tengo listas de todo. A ver. Sí. Son, la falta de rampas en las aceras, principalmente para las personas en sillas de rueda. Y en todos los edificios públicos, sean bancos, colegios. Hay muchísimos colegios que no tienen una rampa en la entrada. O capaz tienen una más adentro, pero en la principal entrada no. Y es lo mismo. Rampas que tienen salidas hacia el medio de la calle y no hacia el cruce peatonal. Ajá. O la esquina, como si la persona fuera a salir al medio de los autos y... Sí, por la rampa bajar de un envión hacia la calle. Claro. Postes mal ubicados, ausencia de pasamanos en sendas, baldosas rotas, las veredas están lindas que son irregulares, que suben y bajan el relieve, que para las personas ciegas en el bastón es muy difícil. Muy difícil poder... Claro, porque uno con el bastón choca contra el relieve de la baldosa y piensa que hay algo adelante y le da como miedo, y no, es la baldosa que tiene esa forma que no te deja avanzar. Después cuando se hacen construcciones y se ponen los andamios, no se deja un lugar para que pase la persona en silla de ruedas. Muchas veces las personas que no usamos silla de ruedas tampoco podemos usar. En los shoppings, en muchísimos lugares públicos, los baños, no hay un baño para discapacitados, etcétera. Y montones de barreras arquitectónicas urbanísticas. Qué importante que estas cosas se van modificando. Yo tengo que la impresión, porque el otro día tuve la oportunidad de estar en un edificio, lamentablemente a veces uno tiene que entrar, ¿no? En un edificio nuevo, construido hace poquito en Ciudad de Buenos Aires. No era en Caballito, por suerte. Y vos sabés que me llamó la atención la cuestión de que toda la disposición de las puertas son más anchas que lo que habitualmente eran hasta ahora. Incluso los baños son más amplios porque es obligatorio, tengo entendido, para los edificios nuevos, la cuestión de las rampas ya de movida y la cuestión de los ascensores amplios para que entren las sillas de rueda y las puertas de los departamentos más amplias anteriormente para que se puedan desplazar en silla de rueda. Lo tenemos que confirmar con nuestro arquitecto Rodolfo Fernández. Un amigo de mi hijo trabaja en hotelería y justamente... por un familiar que venía de afuera, todos estos detalles que vos comentaste son así. O sea, está todo acordado como para que tomar en cuenta cuando hay alguna discapacidad. Pero claro, las construcciones serias, ¿no? Las construcciones serias, claro. Y las escuelas, también hay muchas escuelas que se han estado adecuando en los últimos años, ¿no? Pero ha habido una inversión impresionante todos los edificios. Ha habido muchísimo. ¿Sabes que estamos con la operación de Ariel Sotelo, ¿no? Ya el bloque pasado nos estuvo operando Ariel. Es muy exigente. Ariel ya se recibió con el máster, me mezcló máster con Ariel. Ariel ya tiene el máster en operador, que lo obtuvo en alguno de los programas que nos estuvo operando ya la vez pasada. Está mostrándonos ahí el título del otro lado de la pecera. Yo nunca sé bien si la pecera es de aquel lado o de este. Algún día lo voy a tener que aprender. Bueno, hemos estado escuchando la columna de Sofía Negri, que trajo este juvenil aporte, este aire fresco al estudio y el empuje de la juventud. Vamos a un temita musical, ¿qué te parece? Es un placer escucharla. Vamos a escuchar a Lilian Herrero en el tema Oración del Remanso, compuesto por Jorge van der Mole, de su álbum Confesiones del Viento, editado en el 2003. Muy bien, ¿eh? Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Thank you. cama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Escuchamos Oración del Remanso, interpretado por Liliana Herrero, del tema compuesto por Jorge van der Mole. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Hace un rato, vecinos, estábamos convocando para este próximo miércoles, la semana próxima, el miércoles 6 de octubre, en Avenida Gaona y Pujol, a las 7 de la tarde. Allí nos vamos a encontrar los vecinos. ¿Para qué? Para protestar por el respeto a la ley 2722. Hace poco más de dos años, los vecinos de Caballito, muchas organizaciones de los vecinos vecinales de acá de Caballito, logramos la sanción de la ley 2722. También de la 2721, que protegió unas manzanas en Caballito Sur, y la 2722, unas casi 80 manzanas aquí en Caballito Norte. ¿Es así? ¿Voy bien o no? Vos me corregís, Rodolfo, que tenés mejor memoria que yo. Resulta de que esta ley lo que estableció fue restricciones para la construcción en altura, con el fin de preservar las características edilicias del barrio de Caballito. De un área del barrio. De un área, sí, de un área. Porque hay zonas que han quedado a la buena de Dios. Por ejemplo, hoy caminaba por Felipe Vallese entre Díaz Vélez y... Valentín Virasoro. Valentín Virasoro, que es paralela a Honorio Porredón, entre Díaz Vélez y Felipe Vallese. Allí son unas 4 o 5 cuadras que eran, hasta hace no muchos años, unas 4 o 5 cuadritas, 4 cuadras de casas, todas casas residenciales, unas más humildes, otras más pitucas, pero mucha casa, algún que otro edificio dispersado. Están haciendo un edificio al lado de otro. Es decir que si eso era un barrio y se destruyó, y están algunos de los vecinos que están quedando, que están sobreviviendo, están empezando a organizarse para dar pelea a eso. Bueno, porque son vecinos que no comprenden que el progreso es más alto. El progreso es más alto. Cuanto más alto, más progreso. La cuestión es esta: resulta que hemos estado observando que hay varios lugares donde se han iniciado obras de edificio en alturas dentro del sector que protege la ley. Por ejemplo, Pujol 1150, Repeto 1041, Felipe Vallese 1463. son lugares donde de repente empezaron a hacer un edificio. ¿Cómo es posible esto si la ley está protegiendo? Bueno, SOS Caballito estuvo en contacto con la gente de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, y la respuesta, ridícula, ingenua, infantil, no, ingenua no, y pueril, es de que estas obras habían recibido su permiso de obra antes de que se sancionase la ley. ¿Es así? Sí, ahora resulta que también la ley dice otras cosas, es decir, la normativa vigente que hay en el Código de Edificación. La normativa dice en el artículo 2.1.5.2 que pasados 180 días, si la obra no se ejecutó, cae el permiso de obra. Es decir, tiene que volver a iniciar todo el trámite. Y lo puede hacer con las mismas características del proyecto que tenía aprobado, siempre y cuando no se haya modificado la normativa más general de la zona. En este caso, la normativa de la zona se modificó por esa ley que conseguimos los vecinos, la 2722. Por lo tanto, si tenía aprobado un permiso con anterioridad a esa ley y pasaron 180 días, como es este caso, sin haber llevado a la práctica la obra, el proyecto que tenía se murió. El tema es que hay un detalle que no dijiste. A ver, dale. Que en Pujol 1150, donde se pretenden construir 8 pisos ahora, había un local del PRO. Ah, mira vos. Parece que debe haber tenido algún amigo afín que les autorizó el proyecto y... Pero eso es ser mal pensado. Sí, no, claro, debo tener medio podrida la cabeza, tal vez. Sí, tenés razón. Por ahí tendría que ver un buen psicólogo. Como nos dicen 2x3 en preconsejo consultivo. Ah, lo mandan al... Sí, nos han mandado para quizás para disciplinarnos. Claro. Es interesante esto porque estuvimos un día conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández sobre este tema y él nos contaba que algo interesante que es que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro tiene una tarea, entre una de sus tareas es archivar expedientes de obras que no se mueven en 6 meses. Esto lo remarcaba él el otro día en una reunión, ¿se acuerdan que estábamos charlando? Uh-huh. Donde decía que de lo que se trata, de lo que dice la ley, es de archivar expediente. O sea, expediente inmovilizado durante 6 meses se archiva. Ahora, ¿cómo se saca otra vez de archivo? Se hace una presentación y yo voy y le digo a la Dirección General de Obra, de Registro de Obra y Catastro, yo quiero seguir con lo que estaba haciendo acá. Muy bien, me dicen, adelante, siga usted. Ahora, ¿cambió la ley? Se tiene que fijar si cambió la ley. Si la ley cambió, entonces ya no puedo hacer lo que yo paré de hacer. Lo que paré o el expediente que se archivó no corresponde más. Es patético porque García Faller, que es el director de la Dirección General de Registro de Obras y Catastros, nos dio a los vecinos en septiembre de 2008 un listado de todas las obras que habían sido aprobadas entre la primera lectura de la ley y la segunda lectura. Cosa que nos quede un registro para puntear vecinos y gobierno sobre qué obras podrían tener curso y qué obras no. Y tampoco hacen caso omiso a este listado con obras que no figuran, como por ejemplo la de Repeto 1041, que es una obra monumental la que pretenden hacer en ese terreno, y donde no le dan lugar ni siquiera a ese listado que ellos, ese listado que ellos mismos nos han provisto, ¿no? Ahí en Repeto había un garage. Exacto. Es un englobamiento de parcelas. Claro. Es al lado de lo que es el taller de la Escuela Técnica Huergo. Exacto. Es una obra monstruosa, ¿sí? Que va a ser o no, porque esta cuestión nos vamos a tener que mover los vecinos para pararla, porque tenemos todo un grupo de funcionarios, Daniel Chaín, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, decía, esto lo relevó Sergio Kiernan en un artículo, el agente de la desregulación interesada. Lo titulaba su artículo allá por el 15 de agosto Sergio Kiernan, relevaba que el ministro Daniel Chaín había dicho que no se puede tener un inspector en cada esquina, se necesitarían 12.000 inspectores, que es igual a la cantidad de arquitectos que hay en la ciudad. Ja, ja, ja, agregaría yo, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Presenta las cosas como inevitables. Por eso el ministro Chaín. Ahora, digo yo, con el inspector que tiene sentado en la dirección de obras y registro de obras y catastro, ese sí ve si el expediente se mueve o no se mueve. Es más, se lo dice la computadora, se lo dice la pantalla. Este expediente está inmóvil desde hace 6 meses, va archivo. Esto es un poco lo que te comentaba la arquitecta vecina de Villa Urquiza cuando hablando de la tragedia que pasó, que murieron los... en el gimnasio. Sí, 3 personas. 3 personas. En 6 días movilizaron una cantidad de inspectores que nunca antes lo habían podido hacer y además, según ellos, controlaron. Entonces es un poquito bastante ridículo la respuesta de uno y de otro. No, ¿no es ridículo, es el que uno no quiere admitir de que es una asociación ilícita al servicio de los negocios inmobiliarios. Y esa asociación ilícita está constituida desde el gobierno de la ciudad, donde en la cabeza de Macri ingeniero, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, arquitecto, el subsecretario de Planeamiento Urbano Héctor Lostri y todos los funcionarios de carrera que están en los distintos departamentos ejecutando este plan, junto con las empresas dedicadas a los negocios inmobiliarios Ese es el término, asociación ilícita. Entonces, si uno admite que esto funciona así, hace falta gente especializada para estudiar cómo estafar intencionalmente la normativa sin quedar expuesto, porque de eso se trata, que después cuando ocurre un derrumbe puedan decir estaba todo dentro de la ley, estaban todos los controles llevados a la práctica, acá no hay ningún responsable y si hubo alguno actuaremos hasta las últimas consecuencias. Y en la práctica es, ningún funcionario fue nunca preso ni a ninguno se lo hizo renunciar. Y uno, si no, no podría explicarse que la Sociedad Central de Arquitectos, el Colegio de Profesionales, la Facultad de Arquitectura, el Centro Argentino de Ingenieros, sus facultades y sus colegios profesionales, nunca hayan alzado la voz indignados ante la falta de una herramienta que ponga fin a tanta frecuencia en los accidentes, descontrol. A tanto descontrol en esto que estamos denunciando. Descontrol minuciosamente planeado, para que se pueda seguir haciendo lo que a cada uno se le ocurre en la ciudad, dentro de la ley, pero devastando barrios enteros. Es indefendible, Abel, es indefendible. Cuando vos decís que ciudades de países desarrollados tienen 4 pisos de altura, como Alemania, por ejemplo, con 1000 años o más de historia, contra los 200 años de historia que tenemos recién cumplido nosotros, ¿por qué Argentina, en un país con la extensión geográfica casi de Europa, tiene que vivir una tercera parte de la población hacinada en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en un país vacío? Entonces, por una sencilla razón, hay por lo menos una respuesta a ese planteo que vos haces, que tiene que ver con una de las formas de acumulación que ha tomado el capital. Una de las formas, de las principales formas de acumulación de capital hoy por hoy es la construcción y la inversión inmobiliaria. Esto lo estoy leyendo, no lo escribí yo, lo escribió Natalia Kosakoff, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, nos visitó el año pasado, ¿se acuerdan? Sí. En un artículo titulado Dinámica del capital y movilización de vecinos, aproximaciones a un análisis microespacial de un conflicto urbano en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Esto salió publicado en Intersticios, revista sociológica de pensamiento crítico, el volumen 3, allá por el año 2009. Lo estuve terminando de leer hoy al mediodía. Realmente un lindo artículo. Vos lo habías visto y vos también lo viste el año pasado. Lo que me acordé recién de este artículo por lo siguiente, porque ella comenta el diferente tratamiento que se le puede dar al territorio, ¿no? Dice que una cosa es pensarlo como un terreno, como un bien de uso, y otra cosa como un bien de cambio. Si es un bien de cambio, yo tengo ese terreno que lo puedo cambiar por dinero, vendiéndolo a un alguien que hace allí un edificio, lo vende, lo cambia por dinero, acumula su capital. Si es un bien de uso, es mi casa, donde yo tengo mi jardincito, donde yo riego mis plantas, donde yo organizo mi vida. Ella hace todo un análisis muy interesante respecto de la cuestión de cómo se va configurando la identidad de cada uno en relación a esa vida cotidiana. Acá el tema es la diferencia entre bien de uso y bien de cambio tiene que ver con el país del que venimos. Acá hubo décadas de una planificación para destruir el Estado, como fue desde el golpe militar hasta los años de Menem, donde el Estado quedó reducido a una mínima expresión y no es un regulador para que el terreno sea pensado en función del uso, sino que sea un terreno pensado en función del cambio. Y cuanto más cambio me dé la posibilidad de transformarlo en un negocio, el Estado menos papel tiene que jugar, tiene que dejar que el mercado actúe y deje la libertad. Actúe libremente. Exacto. Entonces allí nos encontramos con vecinos que pretendemos preservar cierta identidad barrial, devastados, ¿no? Devastados, ¿es así o no? Es así porque vamos a... ¿A dónde vamos? Vamos ahora a decir dos palabritas. Dos palabras. A ver, vamos a hacer un silencio absoluto, un instante. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad ciernen la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines, esperanzas, a su merced están las calles asustadas. Fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años del fascismo, tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de clubes, según la talla. Son una especie que, a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros. Rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Fue Asesinos del Paisaje, letra de Quintín Cabrera, en la voz de Poche Goodman. Bueno, entonces, vecinos, nos vamos a encontrar este miércoles 6 de octubre. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. ¿En dónde? Encontramos en Pujol y Gaona. Pujol y Gaona. Para oponernos a los especuladores inmobiliarios que no se toman descanso ni cumplen con las leyes. La dirección es Pujol y Gaona, como dijo muy bien Abel. Y recordamos que esta ley fue promulgada la 2722. Fines de julio del 2008, dando respuesta al reclamo de los vecinos. Hace 26 meses que rige para estas direcciones una nueva codificación que impide construir edificaciones de más de 10,5 metros de altura. Los vecinos del barrio impediremos la construcción de estas obras ilegales. Nos dice acá Rodolfo, nos está corrigiendo Rodolfo. Nos está corrigiendo, 13 y medio dice. O sea que tenemos la codificación. Tenemos que corregir nuestra galletita. La altura máxima. 13 y medio. Son 13 metros y medio, que también son está cuatro muy bien. Pisos. Son cuatro pisos. Les recordamos que es el miércoles 6 de octubre. Miércoles 6 de octubre. En Pujol y Gaona. Pujol y Gaona. Y vecino, se vende tu sol, tu aire, tu tranquilidad, tu barrio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar solo o vas a estar con otros? Con otros. Con otros con el otros. Miércoles 6 de octubre en Avenida Gaona y Pujol a las 7 de la tarde. Les habíamos anticipado que este viernes, sábado y domingo está el primer festival de tango de Almagro. ¿En dónde? En montones de lugares. Mira, hay que meterse con todo en www.maespaz, no sé si lo dije bien, maespaz.com/festival de tango Almagro. Allí se van a encontrar con un montón de actividades que se despliegan en distintos lugares, desde las 8:30 de la noche de mañana viernes hasta la pasada la 1 de la mañana, el sábado también desde las 7 de la tarde, un poquito antes, hasta bastante tardecito, y el domingo a las 2 de la tarde empieza una movida en la Plaza Almagro. Lindísimo. El título, Conciertos Atorrantes, pero la segunda C de conciertos está con mayúscula. Entonces es Conciertos Atorrantes. Bueno, como algunos de los amigos que nosotros tenemos, ¿no? Y allí hay gente como Osvaldo Peredo. Bienvenido sea. Cantor con una trayectoria extraordinaria. Amores Tango, un grupo que mezclan tango, música latinoamericana, jazz, música de los Balcanes. El primero, ¿quién fue? Que te tapé. Osvaldo Peredo. Uh-huh. Osvaldo Peredo. Trío Boero Gallardo Gómez, un trío BGG, se titula Repertorio por Tangos Nuevos y Algunos Clásicos, todo desde una mirada contemporánea. Bueno, y también el Quasimodo Trío, que ayer hablé con Daniel, que forma parte del Quasimodo Trío, y hoy estaba trabajando, ¿no? Yo le quería hacer un llamadito para que nos contara más él esto, pero no. Estuvieron en muchos escenarios y estuvieron de gira por Europa, presentaron su segundo CD en Ámsterdam. Daniel Ruggiero con bandoneón y composición, Cristian Basto con trabajo y Adrián Mastrocola en piano, Quasimodo Trío. Y también está el grupo Viceversa, un grupo que tiene toda una cantidad de temas propios, bueno, muy lindo. En síntesis, hay que meterse en www.myespace.com/festivaldetangoalmagro para pasar un lindo fin de semana escuchando tango en Almagro. ¿En dónde estamos, Pochi? Seguimos en el programa y estamos en el programa de SOS Caballito. Sí, pero ya estábamos, porque llegamos al final, ¡no! Llegamos al final, sí, se acabó. Y hoy hemos estado con la operación técnica de Diego Domínguez un ratito al principio y después seguimos con Ariel Sotelo como nuestro experto operador. En la conducción, las voces de Pochi y Abel, con la participación de Rodolfo Dieringer y Sofía Negri, cada uno en sus columnas especiales, o no tanto, porque también se fue entremezclando la cosa, idea y realización de SOS Caballito. Nos vamos a encontrar otra vez, amigos, el próximo jueves a las 9 de la noche. ¿Van a venir vos, Rodolfo? ¿Venís o te tomás sí, licencia? Estamos. ¿Vos, Sofi, estás? Sí, sí. ¿Vos, Pochi? Vamos a estar. Vamos a estar todos sentados aquí alrededor de la mesa con el mate que nos dejó a dos bolches. Gentilmente y el termo, fantástico. Y bueno, nos vemos entonces el próximo jueves a las 9 de la noche, amigos. Pero hoy nos despedimos con un tema musical, El Viejo Corazón de Polo Jiménez, interpretado por Liliana Herrero, hoy nuestra cantante estrella, en su álbum Confesiones del Viento. Que tengan muy linda semana, muy buenas noches.